Doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí. No recuerdo si lo di. Un pasito. De no me acuerdo. Doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás. De no me acuerdo. Doy tres pasitos y me pierdo.